apague la luz que tienen tus ojos. Que nunca te falte nada, porque tú lo mereces todo. Tú eres la culpable que yo exista en este mundo loco. Hay la única mujer que en esta